Bueno, amigos, entramos a la última parte del programa, aquí en el programa Opinión, en Radio San Borja, 91.9 FM. Vamos a hablar un poco ahora sobre el sector turismo, que ha, como sabemos, es una de las de los grandes motores de nuestra economía actualmente, debido a que gozamos de una riqueza cultural y un patrimonio arquitectónico inigualable en Latinoamérica, y debido a eso somos uno de los países con mayor afluencia de turistas aquí en Sudamérica. Para eso vamos a hablar un poco del turismo interno, no tanto el turismo receptivo, el cual se encarga de recibir a los turistas que vienen del extranjero y que vienen a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra cultura viva y de nuestras tradiciones aquí en nuestro país. En este caso vamos a hablar un poco del turismo interno, que no es otra cosa que el turismo que realizamos nosotros mismos, o sea, los peruanos, de visitar nuestro propio país, conocerlo y así, de esa manera, poder amarlo mejor, porque uno no puede amar lo que no conoce. Para eso tenemos como invitada a la señora Lucrecia Lafora, ella es funcionaria de turismo interno de PROM Perú, quien nos va a hablar un poco más sobre lo que viene realizando PROM Perú en cuanto a la promoción del turismo interno. Muy buenas tardes, señora Lucrecia Lafora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que viene realizando PROM Perú para la promoción del turismo interno en estos momentos? Bueno, en principio para esta primera fecha, o ya más o menos segunda o tercera fecha en el año de un fin de semana largo que se nos avecina este próximo fin de semana, nosotros ponemos al alcance de los potenciales viajeros nacionales la oferta turística que existe a nivel nacional y cómo poder acceder a ella de manera cómoda y económica desde la comodidad de sus hogares, ¿no? A través de la página web www.turismoperu.info nosotros acercamos cuáles son los paquetes turísticos que están en promoción, cuáles son los atractivos que se pueden visitar en cada ciudad, a través de qué agencias de viaje ponerse en contacto con estos destinos, cuáles son los platos típicos que hay para degustar en cada una de las regiones, de manera que al visitante se le haga mucho más cómodo conseguir información del lugar de destino que planean visitar. Para esta semana larga, este feriado largo que se aproxima y para los próximos, ¿qué es lo que viene trabajando PROM Perú? ¿Qué tipo de campañas se están realizando para promocionar el turismo interno en esos días específicos? Bueno, nosotros hemos preparado junto con nuestros socios en regiones, que son las agencias de viaje, las agencias turoperadoras, ellos han preparado paquetes especiales con precios descontados. Es una oferta muy variada, que va desde regiones en el norte como Cajamarca o como La Libertad, que tienen para ofrecer la ruta Moche, hasta destinos en el centro, como es el caso de Tarma y de Jauja, pasando también por Ica, o hay opciones en Arequipa. Cada una con lo suyo tienen recorridos turísticos que ofrecer y con precios, como te mencionaba, descontados. Puedes encontrar un Arequipa, por ejemplo, desde 275 soles, o puedes ir a Ancash desde 120 soles, ¿no? El momento es óptimo, son 4 días para aquellos que disfrutarán del feriado público y para aquellos del sector privado que también se acogerán de este feriado. Entonces, contando con 4 días, les permite hacer un recorrido un poco más largo, ¿no? Probablemente haciendo paradas en el camino, por ejemplo, una visita a Huancayo con paradas en Tarma y en Jauja. Entonces, a través de la página web, nosotros te decimos cómo llegar a Tarma, a cuántas horas está, qué puedes visitar allí, en qué haciendas te puedes quedar, que están dando servicio de hospedaje, algo muy bonito. Luego de allí, quizás luego de pasar una noche, trasladarse a Jauja, hacer lo propio en Jauja, visitar la Laguna de Paca o visitar la localidad de San Pedro de Cajas y luego continuar viaje a Huancayo. Entonces, hacemos esto de que la gente aproveche de la manera más eficiente su tiempo para poder trasladarse y visitar diferentes puntos de nuestro país. ¿Cómo es el trabajo que se viene realizando con los gremios y entre los gremios y el sector privado? ¿Hay algún tipo de trabajo, proyectos que se viene realizando entre ambos sectores? Sí, trabajamos siempre de manera coordinada y de la mano, invitando a los gremios a participar de nuestras campañas. Uno de ellos, por mencionar uno, podemos indicar el trabajo que hemos hecho juntos para promover los viajes entre el segmento adulto mayor. Invitamos al gremio APAVIT a unirse y presentar su propuesta. Y esta campaña lo que hace es fomentar que los grupos de adultos mayores, jubilados de salud, que ya tienen un programa de viajes, que siempre lo han venido realizando a través de sus centros de atención del adulto mayor, visiten de manera ventajosa diferentes sitios en el país. Tenemos Aerolíneas LAN, tenemos Transporte Cial, Cruz del Sur, que se han unido a la campaña, y APAVIT nos ha hecho llegar su propuesta, y este es una muestra del trabajo conjunto que siempre realizamos, ¿no? Para que participamos de manera que cuanto más unamos fuerzas entre gremios, entidades públicas, entidades privadas, el quien se va a ver beneficiado finalmente es el potencial turista nacional. Y en todo esto, ¿cuál es el papel de los gobiernos regionales y los municipios para la promoción de estas actividades? ¿Están trabajando conjuntamente con estas organizaciones? Sí, definitivamente el papel de los gobiernos locales, regionales, es importantísimo en esta gestión de promoción, porque son ellos quienes nos alimentan y nos informan sobre las festividades o las pequeñas actividades que ellos tienen de manera regional o local, ¿no? Nos mandan siempre información sobre nuevos atractivos que se están abriendo para atender al turista, cómo se están privados incorporando lo que es la oferta turística de la zona a través de establecimientos de hospedaje o establecimientos de alimentación. Nos dicen cuáles son las fiestas que ellos tienen, nos mandan con tiempo para que aparezca en el calendario festivo que se publica a través de nuestra oficina de IPERU, de Información Turística, pero es un rol muy importante el que ellos tienen, pues finalmente son prácticamente los anfitriones de todos estos visitantes, ¿no? Entonces nos proveen de información y participan en activaciones que nosotros tenemos acá en Lima como principal mercado emisor, pero también tenemos actividades a nivel descentralizado, para que vengan y alcancen de primera mano un poquito de lo que es la experiencia de trasladarse a regiones y a provincias. ¿Cómo ha estado el crecimiento del turismo interno en este año, señora Lucrecia? ¿Cómo ha visto? ¿Ha habido una evolución? ¿Se ha visto mayor demanda por parte de los diferentes organizaciones o agencias de turismo por parte de los propios peruanos, o ha sido más que todo un crecimiento de turistas extranjeros? Bueno, en cuanto al comportamiento del turista nacional, tenemos aspectos negativos del año pasado que felizmente no se repitieron este año, no tuvieron mayor repercusión. Por ejemplo, el caso de la gripe porcina, que nos afectó tan duramente el año pasado y que limitó mucho las visitas del turista nacional, ¿no? Porque teníamos medidas como no trasladarnos en buses públicos, no compartir ambientes con que sean masivos. Entonces, al no tener esos eventos aislados y negativos que influyeron en el traslado de la gente, este año ha ido en incremento. Ha habido una muy buena respuesta para lo que fue Semana Santa. En los feriados largos también la gente se está trasladando, cada vez más está buscando información sobre a qué sitios desplazarse. Por mencionarte un caso, el fin de semana, no este que ha pasado, sino el anterior, tuvimos una promoción específica invitando a la gente a visitar las regiones de la selva para la fiesta de San Juan. Entonces, hubo una aceptación, una captación, recabaron mucha información, nos trasladamos a un centro comercial con las regiones, vinieron las regiones de Amazonas, vinieron Ucayali, vino San Martín. Entonces vienen y dicen todo lo que va a haber por las fiestas, y la gente se traslada, está pidiendo información y sí se trasladan aprovechando de estas festividades de manera descentralizada. Así que tenemos una muy buena expectativa con respecto al movimiento del turismo interno para este año. Se están trasladando, la gente está aprovechando los feriados largos y también los feriados no convencionales, ¿no? Y sí están buscando información y se están trasladando cada vez más fuera de Lima. También no solamente lejos, sino haciendo quizás excursiones, lo que nosotros llamamos rutas cortas, ¿no? Algo que no incluya pernocte. Bueno, esperemos que la gente se anime de a pocos a seguir conociendo más el país, que es lo que primero deberían hacer antes de irse al extranjero. Y para eso le agradecemos mucho su intervención, señora Lucrecia Lafora. Esperamos contar con usted para otra próxima oportunidad. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a visitar nuestra página web www.turismoperu.info, donde van a encontrar, además de esta información, mucha más con respecto a los destinos para visitar y cómo llegar a ellos, y pueden hacernos también consultas a través de la oficina de IPERU al 574-8000. Muchas gracias, señora Lucrecia. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Nos estamos despidiendo y nos volvemos a retomar el día de mañana. Muchas gracias y buenas tardes.